El procurador interrogó al joven Zebedeo con la mirada. Y Juan, atropelladamente, le explicó que tanto su maestro como el resto del grupo pagaban siempre los impuestos del templo y los del César. En lo que se refiere a la tercera de las acusaciones, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato, ¿haces esa pregunta por ti mismo o la has recogido de los acusadores? ¿Es que soy un judío? Tu propio pueblo te ha entregado y los principales sacerdotes me han pedido tu pena de muerte. Dudo de la validez de estas acusaciones y solo trato de descubrir por mí mismo qué es lo que has hecho. Por eso te preguntaré por segunda vez. Has dicho que eres el rey de los judíos y que intentas formar un nuevo reino. ¿No ves que mi reino no está en este mundo? Si así fuera, mis discípulos hubieran luchado para que no me entregaran a los judíos. Mi presencia aquí ante ti y atado demuestra a todos los hombres que mi reino es una dominación espiritual, la de la confraternidad de los hombres que por amor y fe han pasado a ser hijos de Dios. Este ofrecimiento es igual para gentiles que para judíos. Por consiguiente, tú eres rey. Sí, soy un rey de este género. Y mi reino es la familia de los que creen en mi Padre que está en los cielos. He nacido para revelar a mi Padre a todos los hombres y testimoniar la verdad de Dios. Y ahora mismo declaro que el amante de la verdad me oye. ¡La verdad! ¡La verdad! ¿Qué es la verdad? ¿Quién la conoce? Antes de que Jesús llegara a responder, hizo una señal a Civilis, dando por concluido el interrogatorio. Los oficiales obligaron al rabí a incorporarse, y Poncio abrió la puerta, ordenando a sus hombres que llevaran al nazareno a la presencia de Caifás. Poco antes de las 9 de la mañana, Poncio se asomaba a la terraza y, adoptando un tono autoritario, sentenció: he interrogado a este hombre y no veo culpabilidad alguna. No le considero culpable de las acusaciones formuladas contra él. Por esta causa, pienso que debe ser puesto en libertad. Este hombre incita al pueblo. Empezó por Galilea y ha continuado hasta Judea. Es autor de desórdenes y es un malhechor. Si dejas libre a este hombre, no lamentarás mucho tiempo. Este hombre es un galileo. Condúzcanle inmediatamente ante Herodes. En esta ocasión, fue el propio Civilis quien se responsabilizó de la custodia del maestro hasta la residencia de Herodes Antipas. El palacio de los antiguos Asmoneos, residencia provisional de Herodes Antipas, se hallaba muy cerca de la muralla que corría desde el soberbio conjunto palaciego de Herodes el Grande hasta el templo. Lo primero que me llamó la atención de aquella espaciosa sala, perfectamente iluminada por 3 grandes ventanales, fue un sillón de madera negra magistralmente tallado. Se trataba sin duda de un trono. A los pies del mismo, una 20 de individuos aparecían recostados en voluminosos y blancos almohadones de plumas. Al vernos, se hizo un gran silencio. Pero por más que traté de identificar a Antipas, no lo logré. El maestro fue situado por el centurión frente al sillón de madera, entre la piscina y aquella pléyade de acicalados primos y amigos del tetrarca, que miraban estupefactos al galileo y a los legionarios romanos. Caifás se adelantó, extendiendo el pergamino de las acusaciones a un individuo extremadamente flaco, igualmente recostado y semioculto entre los cojines. Al ponerse en pie, apareció ante mí un Herodes difícil de imaginar. A pesar de sus 55 años, su aspecto era el de un viejo. Bajo una túnica prácticamente transparente, se adivinaba un pellejo esquelético, sembrado de costras cenicientas y sucias, que los romanos denominaban la enfermedad de Mentagra. Después de examinar el pergamino, Herodes fijó su mirada en Jesús. Luego arrojó el rollo a los pies de Caifás. Y sin pronunciar una sola palabra, el enjuto tetrarca comenzó a dar vueltas en torno al nazareno. Al final, se detuvo frente a Jesús, estallando en sonoras carcajadas. Así que, al final, este milagrero presuntuoso ha terminado por visitar a la vieja zorra. El tetrarca, evidentemente, conocía al maestro y estaba enterado de aquellas frases pronunciadas por Jesús y en las que le había calificado de zorra. Antipas esperó la respuesta, pero el rabí, con la cabeza hundida sobre el pecho, no se dignó mirarle. Herodes cambió de táctica y, señalando a uno de sus leales, exclamó: ¡Manaén! ¡Llama a Herodías! Antipas no se rendía y trató de que el maestro le divirtiera con alguno de sus prodigios. Tomó una bandeja de plata en la que se alineaban unas pequeñas tiras de carne y, presentándosela a Jesús, le increpó: Si tú has sido capaz de multiplicar panes y peces, supongo que no te resultará muy difícil hacer otro tanto con estas lenguas de flamenco. ¿Serías tan amable? El silencio fue la única respuesta. La grotesca escena se vio interrumpida por la súbita llegada de una mujer. Antipas, al verla, se apresuró a acudir a su encuentro, tomándola por una mano y conduciéndola frente a Jesús.